pensando cómo todo esto comenzó. Pero habrá que ponerle un final a esto. Son tantas las cosas que te quiero decir. Es por eso. Lo hago así. Prefiero estar solo, man, I'd rather be alone. Prefiero estar solo, man, I'd rather be alone. Prefiero estar solo, man, I'd rather be alone. Prefiero estar solo, man, I'd rather be alone. Prefiero estar solo, man, I'd rather be alone. Prefiero estar solo, man, I'd rather be alone. Prefiero estar solo, man, I'd rather be alone. Ese es mi lema, man, ahora es mi canción. No sé si soy yo o qué es mi profesión. O somos los dos con terrible frustración. Porque no es sano lo que está pasando. Cada día yo ya me estoy más alejando. Cada día no gritamos, ya ni casi hablamos. No alcanzamos a saludar y ya peleamos. Tengo todo en esta vida, ya no hay más por desear. Excepto una cosa y eso es un hogar. Estoy cansado de viajar y de siempre buscar. Ese amor es el lugar y poderme chantar. Mi película está por terminar, lo tengo claro. Solo quiero un buen final, que tiene eso de malo. El querer, la felicidad, lo mejor para mí, mi familia y mi fucking corazón. Yo prefiero estar solo, man, I'd rather be alone. Yo prefiero estar solo, man, I'd rather be alone. Yo prefiero estar solo, man, I'd rather be alone. De mi lado no hay rincón ni arrepentimiento. Los dos cometimos errores y muy graves. Pero ¿quién es el experto, baby? Dime quién sabe. No busquemos a un culpable porque da igual. De que alguien quede bien y el otro mal. Estoy cansado de perseguirte y de ser perseguido. Porque conozco el final, porque ya lo he vivido. Una vez más, oh baby, no. Solo quiero paz. Please let me go. Yo te amo, corazón, no lo niego. Pero ¿cómo está la cosa, amor? Aquí no me quedo. Solo habrá que aprender y seguir adelante. Se despide un amor, un amigo, un amante. Si no estás with me, man, then I move on.